soy el payaso perocho, el payaso nacional, el payaso popular. Hoy, a pedido mío, sin presentación. ¿Y por qué? Porque hoy no hay chiste. ¿Saben por qué no hay chiste? Porque en lo que nos acabamos de enterar, en lo increíble que nos acabamos de enterar, no hay chiste. No hay chiste en saber que un secretario de Estado que formó parte de un proyecto político que transformó un país anda tirando bolsos con millones de dólares enfierrado en un convento en General Rodríguez. No hay chiste en lo increíble, no hay chiste en lo grotesco, no hay chiste en lo obsceno, no hay chiste en lo imperdonable. Y cuando digo imperdonable, estoy seguro que las millones de personas que acompañaron con fija convicción tienen una herida profunda en su corazón. Esa herida profunda que se ve abierta y salada por este desfile interminable, este desfile mediático de candidatos políticos, de pretendientes a candidatos políticos, de periodistas políticos, de pretendientes a periodistas políticos, de analistas políticos, de pretendientes de analistas políticos, que estamos viendo en este momento en la televisión. Ahora, queridos compañeros, y permítame que este payaso, con esta voz y esta presencia que sale de un parlante, le diga: es el momento de conservar la convicción y la esperanza. Los jóvenes y también los viejos, los que venimos curtidos y estamos realmente hasta el cogote de ver que cuando uno piensa que ha retomado el camino de la liberación de la patria, aparecen estos sobremontes de cuatro copas que no valen dos centavos y tiran por la borda los sueños y la esperanza de un pueblo. ¡Justicia! ¡A los chorros hay que darle justicia! ¡Justicia para arriba! ¡Justicia para abajo! ¡Justicia! Es grotesco, es indignante, es increíble, pero es real. Y como es real, hay que pedir realidad, y la realidad la transforma uno con hechos. La única verdad es la realidad. Acá, compañero, vamos a ver cómo tratan de esmerilar, cómo tratan de erosionar el acantilado de la fe, que son los millones de personas que acompañaron el proyecto, la multitudinaria marcha que se vio el 9 de diciembre en Plaza de Mayo para despedir un gobierno que le puso un mango al obrero, que le puso una zapatilla a los pibes, una computadora a los estudiantes, que repatrió las industrias que se estaban afanando y que ahora le van a pedir perdón a los que están engallonados. Un proyecto que va más allá de los chorros. Porque el proyecto, queridos compañeros, son ustedes mismos, las personas que hoy abren la heladera y ven que la tienen vacía, la persona que hoy sienten en su corazón esta enorme desilusión hecha por un protagonista central de la anterior gestión, un secretario de Estado que da vergüenza ajena. ¿Y sabe por qué lo digo? Hoy a la mañana, el general Rodríguez, vimos a este fulano López tirar bolsos con millones de dólares argumentando cualquier barrabasada increíble que ni los guionistas de la televisión lo pueden escribir. Enfierrado. Vaya a saber uno por qué. No me interesa. De estos tipos de la calaña, de estos tipos vienen de Sobremonte. Hubo con Menem, hubo con De la Rúa, hubo con Dualde, con los Cinco Fantásticos, hubo con Néstor Kirchner, y están ahora también presentes. Y es el momento, queridos compañeros, de mirarse a los ojos y decir basta a estos canallas que pisaron el sueño popular. ¡Justicia! Hoy no hay chiste. Soy el payaso peroncho, el payaso nacional, el payaso popular, el payaso que relata lo que pasa en este circo increíble, grotesco, obsceno, en este circo nacional. ¡Yo! Soy el payaso peroncho, el payaso nacional, que a todos los chicos trae la alegría popular. Perón, perón, cha, cha, cha, cha.